Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 63. El telégrafo. Pinzón lleva a Herrera hasta la sala del telégrafo, una pequeña habitación de 2 metros cuadrados sin nada más que esa máquina de madera y metal cromado. El detective se sienta en su silla y comienza la comunicación. S.H.A.B.D. Bernardín, necesito tu ayuda. Stop, un collar. Posible conexión con la corona francesa. Stop. ¿Puedes investigar? Después de unos minutos, llega la respuesta. B.D.A.S.H. Siempre tan directo, Monsegui. Stop. Dime qué sabes y lo averiguo. S.H.A.B.D. Francia lo reclama hace décadas. Puede influir en la reputación de la monarquía. Posible robo vinculado. Stop. Necesito respuestas. B.D.A.S.H. Interesante. Lo investigaré. Stop. Pero dime, ¿aún recuerdas París o prefieres olvidar, mon amour? Pinzón levanta las cejas al leer el mensaje de Bernardín. Con las mejillas rojas, Herrera se encoge de hombros. El tesorero suspira y se da la vuelta para que Sebastián pueda responder. S.H.A.B.D. Nunca olvido. Tú lo sabes. B.D.A.S.H. Yo tampoco. Stop. Extraño aquellos días y noches. Mariano tose para apurar al detective, quien da una respuesta final. S.H.A.B.D. Encuentra el collar, Bernardín. Stop. Después hablaremos del pasado. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Cromado. Cromed. Mon chéri. French for my dear. Vinculado. Linked. Mon amour. French for my love. Cejas, eyebrows, encogerse de hombros, to shrug, toser, to cough, apurar, to hurry someone up. And now, let's listen to the story one more time. ¡63! ¡El telégrafo! Pinzón lleva a Herrera hasta la sala del telégrafo,